Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Bueno, antes de comenzar, porque ya después te digo al final y ya no me alcanzan a escuchar algunos, pues quiero recordarte que la radio comunitaria Conganá está organizando una rifa para recolectar fondos para poder adquirir un nuevo transmisor, porque bueno, nuestro transmisor ya, está a punto de desfallecer, y para poder continuar con la programación y pues saliendo al aire necesitamos este nuevo transmisor. Entonces estamos organizando una rifa. Esta rifa, bueno, pues está apoyada también por la Banda Filarmónica Municipal. Gracias a la banda. Porque bueno, te comento, hay dos primeros premios. Un primer premio para la gente que vive aquí en la comunidad de Ayutla, y otro primer premio para la gente que no vive aquí en la comunidad, que es de fuera. Hay mucha gente que está comprando boletos que son de fuera, de Estados Unidos, de otros estados, la Ciudad de México, muchos están comprando, y pues queremos agradecerles. Entonces te comento, el primer premio para la gente que vive aquí en la comunidad es una serenata de 50 minutos amenizada por la Banda Filarmónica Municipal. Y además se agregan a este paquete 100 piezas de tamales y cafecito. Y ese es el primer premio para la gente que vive aquí en la comunidad. Y para los que no viven aquí en la comunidad, para la gente de fuera que nos ha comprado boletos, y si se ganan el primer premio, este primer premio consiste en que se les va... Hay una pieza que escribe uno de los compañeros de la banda, músico, una pieza musical inédita, y que la persona ganadora le va a poder poner el título a la pieza, el nombre a la pieza, y además pues se le va a mandar un video con la pieza grabada e interpretada por la Banda Filarmónica Municipal. Ese es el primer premio para la gente de fuera. Y bueno, pues hay un segundo y tercer premio ya para todos, que es son dos arcones, segundo y tercero, pues, o sea, cada uno un arcón Mije, que consiste en una canasta de productos Mijes, meramente Mijes, y algunos otros premios sorpresas allí que tenemos. Y bueno, pues la rifa se va a llevar a cabo el 21 de marzo, o sea, ya muy próximo, y los boletos que se están ofreciendo para esta rifa, pues el donativo es de 50 pesitos, así que si alguien por allí todavía no tiene su boleto y quiere apoyarnos y quiere pues estar acompañándonos, ojalá pueda adquirir sus boletos. Todavía tenemos boletos, así que puede llamarnos al 951-220-4077, preguntarnos cómo los adquiere, y bueno, pues ojalá nos puedan apoyar. Ahí está, pues este recadito que siempre se me pasa a decirles al principio, ¿verdad? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, ya está cargándose, ya está cargado, espero. Para que nos puedas llamar, mandar algún mensajito, pues aquí vamos a estar pendientes. Y la otra cosa para los niños, estos niños aguerridos, todos, claro, todos nos pueden llamar, pero para los tres finalistas que están ya siguen aguerridos con el juego de la planilla de la Boca del Dinosaurio, y que bueno, pues que cada semana han estado participando y todo para colectar las estampillas que van pegando, ya casi se termina, yo veo que ya esa planilla va bien, bien llenita ya. Y bueno, para ellos les digo de una vez, la manera en cómo se van a ganar la estampilla de esta semana es que tienen que estar bien pendientes para la travesura de Osauri, y esta vez nos van a mandar un mensajito, ya sea de texto o por WhatsApp, un mensajito que diga qué es lo que está haciendo Sauri en la travesura. Así que muy atentos, va a ser por mensajito al 951-220-4077, ¿no? O por el WhatsApp de la Radio Concaná, que igual es el 951-220-4077. Así que muy listos, muy listas. Y bueno, para todas las niñas y niños que, bueno, pues ya no pudieron seguir con la planilla de la boca al dinosaurio, que ya no pudieron entrar, porque bueno, pues se pasó el tiempo de todas maneras, esténse bien pendientes, porque bueno, pues ya saben, aquí en el programa tenemos trabalenguas, adivinanzas, cosas que nos puede, para participar, que también nos pueden mandar algún mensajito con algún saludo, o nos pueden llamar también, 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, para que, bueno, pues están pendientes y también nos manden algo que nos quieran decir. Y bueno, antes de comenzar, pues un saludo, por supuesto, para Kevin, Daris, Ernesto, que siempre están bien atentos. Un saludo para Kevin, que está malito, un abrazo bien fuerte, está malito, pues ojalá te recuperes pronto, Kevin. Te mandamos un abrazo bien grande y Osauri te manda un lengüetazo. También dice, sí, que te recuperes muy pronto, ojalá, sí, que descanses para que te recuperes, para que tu cuerpo agarre fuerzas, para que tu sistema inmunológico se fortalezca y te recuperes bien pronto. Bueno, pues también un saludo para Ramsés, que nos escucha en casita, para Mateo también, saludo, para Norita, nos escuchan allá en casita, para Said también, le mandamos un saludo, un abrazo y un lengüetazo de Osauri, porque pues también andaba malito, así que Said, un saludo, ajá, sí, un lengüetazo, por supuesto. También queremos mandar un saludo para Quique, ¿sí? Para Quique, para Gil, que también nos escucha en casita, para Don José, que nos escucha allá en El Paraíso, para Teresa, que nos escucha en El Carrizal, por supuesto, y para sus hijos, Freddy, Azalea y Christopher, allá hasta El Carrizal, para toda la gente que nos escucha en la frecuencia de la Radio Gemó, pues por supuesto que también saludos, abrazos, lengüetazos, pero bien, bien, bien ensalivados en lengüetazos de Osauri. Por supuesto, y bueno, pues ya vamos a comenzar porque ya ha sido mucho bla, bla, bla, bla, bla. Ah, otra cosa que se me olvida también es que, bueno, pues estamos en los talleres del Centro Social Ayuc los sábados. Ajá, allí ya pues ya estamos trabajando, por supuesto, con los niños de preescolar, con los niños escolares. Así que, bueno, y la biblioteca del Centro Social Ayuc, por supuesto, también, que tiene muchos libros. Y que creen que acabamos de, de recibir la siguiente donación de libros para pueblos, y queremos agradecer pues a Libros para Pueblos, esta asociación civil que hace mucho, mucho esfuerzo, pero muchísimo esfuerzo todo el año, todo está haciendo para que las bibliotecas que han abierto, que son como 79, ya me decían el año pasado abrieron 5 bibliotecas, todo el esfuerzo que están haciendo pues para que podamos tener cada año con año libros y para que podamos estar todos los días promoviendo la lectura, ¿no? Promoviendo este placer por la lectura, estos sueños, todas estas cosas que se despiertan con la lectura. Pues queremos agradecer a ellos, a Libros para Pueblos, todo el esfuerzo que hacen. Y pues bueno, pues te digo, la biblioteca del Centro Social Ayuc está abierta, están abiertas sus puertas para toda la gente que quiera irse a leer. La mayoría de nuestros libros son literatura infantil, juvenil y adultil, por supuesto. Tenemos libros desde el rango de bebés hasta adultos. Todos pueden ir a leer allí. Todos pueden ir. Ya te podemos prestar libros si eres constante en la asistencia a la biblioteca. Te podemos prestar libros siempre y cuando no los regreses. Así que bueno, pues ahí está ese mensajito también. Y ahora sí, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, ya habíamos comenzado, pero digo, vamos a comenzar con la música y todo lo que tenemos para ti siempre. Así que, pues, aquí Osauri, que anda salte y salte y salte. Sí, y queriendo mandar lengüetazos también. Pues, dice que ya, mucho bla, bla, bla, bla, bla. Así que ya pongamos la primer melodía, que se llama Colores. La boca del dinosaurio. Colores. vamos a pintar el lunes de amarillo para que la semana tenga mucho brillo. Vamos a pintar el martes de violeta y empezar andando en bicicleta. Vamos a pintar el miércoles de azul, sacando recuerdos del baúl. Vamos a pintar el jueves de celeste, para tener tiempo, cueste lo que cueste. Vamos a pintar el viernes de marrón, tocando todos juntos el trombón. Y volvemos a empezar. Pero como si mezclamos todo, ¿qué pasa? Vamos a pintar el jueves de celeste, celeste, para tener tiempo, cueste lo que cueste. Vamos a pintar el lunes de amarillo, para que la semana tenga mucho brillo. Vamos a pintar el miércoles de azul, sacando recuerdos del baúl. Vamos a pintar el martes de violeta y empezar andando en bicicleta. Vamos, vamos a pintar el viernes de marrón, tocando todos juntos el trombón. Bueno, también quiero mandar saludos a todas las niñas, los niños, los jóvenes, adultos que integran la Banda Filarmónica Municipal. Pues déjame decirte que ayer tuvieron una actividad bien, bien intensa, pues hicieron una grabación de dos piezas, de la pista de dos piezas, junto con Julieta Venegas. Ajá. Vas a decir, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Julieta Venegas es una cantante muy famosa, pues, y que bueno, pues, invitó a la banda para poder hacer esta grabación, y ayer la hicieron bien, bien intensa, estuvieron todo el día grabando, pero pues, muy agradable, porque todo era música, música, canto, canto, música, música, canto, canto, música, y bueno, pues, pues queremos mandar un saludo también para Julieta, para todo su equipo, que pues además también nos apoyó para la radio, pues en la compra, la adquisición de boletos de esta rifa. Y bueno, pues vamos a pasarles aquí un pequeño audio que Julieta nos dejó. Ya, bueno, ahí va. Hola, soy Julieta Venegas y pues aquí muy feliz de estar en Ayutla. Les quiero mandar un beso a toda la gente que escucha la radio comunitaria con mucho cariño. Para mí como que lo que se me hace bien bonito, que me llevo mucho de lección de estar aquí en la comunidad, es lo importante que es crear este lazo y que todo el mundo está unido y todo el mundo se conoce, y es súper bonito ver como ese ambiente, y yo creo que eso es lo que les da como mucha fuerza para todo lo demás, para encontrar soluciones a todos los problemas. Así que les deseo mucha fuerza, mucha suerte, y estoy segura de que todos van a salir adelante siempre. Así que un abrazo y con cariño y felicidades. Bueno, pues ahí está el saludo de Julieta, lo que percibe la comunidad. Y bueno, algo que me gustaba que decía es que pues aquí todo el mundo, dice, todo el mundo se conoce, todo el mundo, bueno, pues saluda. Entonces eso da mucha fuerza, ¿no? Para seguir luchando. Pues gracias a Julieta y gracias a todo su equipo. Y bueno, vamos a continuar con La Boca del Dinosaurio. Allí va esta sección que sigue. ¿Sabías que? Esta curiosidad que me encontré dice: el músculo más fuerte del cuerpo en relación a su tamaño, porque bueno, es un músculo pequeño, pero es el más fuerte, muy fuerte, ese músculo es la lengua. Sí, la lengua es un músculo, ¿sabías? Y es fuertísimo en relación a su tamaño. ¿Cómo ves? ¿Tú qué dices? ¿Será o no será? Yo digo que sí, soporta un montón de cosas, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo se está ejercitando, y bueno, pues eso también la hace súper, súper, súper fuerte, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad para que la compartas con quien tú quieras. Ella sale y baja, pero nunca la pilla. Nunca la pilla. Nunca la pilla. Y si tu lengua quiere tocar tu barbilla, llévala hacia abajo y ve si la pilla. Mi lengua quiere tocar mi nariz, ella sube y sube y no llega ahí. No llega ahí. No llega ahí. Si tu lengua quiere tocar tu nariz, hazla que se estire y que suba ahí. Mejillas jamás la dejan, nunca la dejan, nunca la dejan. Si tu lengua quiere tocar tus orejas, llévala a los lados por si la dejan, toca tus orejas. Tus orejas. Si mi lengua quiere tocar el paladar, como un caballito la hago galopar. Quiere galopar. Quiere galopar. Si tu lengua quiere tocar el paladar, como un caballito, hazla galopar. Hazla galopar. Hazla galopar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, muy atentos, muy atentas, y sobre todo, bueno, para estos tres finalistas, para Daris, Ernesto y Kevin, muy atentos, muy atentas, porque, bueno, pues sigue la travesura de Osauri, como les decía, para ganar esta estampida de esta semana, nos van a tener que mandar un mensaje de texto o un WhatsApp diciéndonos ¿qué travesura está haciendo Osauri esta semana? ¿Listos? ¿Listas? ¿Listos, listas? Porque, bueno, como digo, mensaje de texto o WhatsApp para que nos digan qué está haciendo Osauri esta semana. Así que todos los oíditos bien abiertos para que ponga mucha, mucha atención y nos puedan dar la respuesta de esta travesura. A ver, ¿sigue? Va, listos. Las travesuras de Osauri. ¿Sí? Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí está, mándanos un mensajito de texto o un mensaje de WhatsApp y dinos qué es lo que está haciendo Osauri. Así que Daris, Ernesto y Kevin, muy atentos. Mensajito al 951-220-4077, el teléfono de la radio, por supuesto. Y dinos, díganos qué es lo que está haciendo Osauri. Se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: ya no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. Saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. Tres monitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. Dos monitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. Un monito saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos. No más monos. No más monos. No más monos saltando en la cama. Y bueno, pues toca el turno a la adivinanza mientras esperamos el mensaje de texto o el mensaje de WhatsApp que nos digan cuál era la travesura de Osauri de esta semana, ¿eh? Y eso es para ganarse la estampilla de esta semana. Mientras tanto, bueno, pues mientras recibimos estos mensajitos, a ver qué nos dicen. Mientras tanto, vámonos con la adivinanza del día de hoy. ¿Listos, listas? Bueno, allí va, dice la adivinanza: en la jabonera lo tengo guardado y diario las manos con él yo me lavo. ¿Qué tal? Está fácil, ¿no? En la jabonera lo tengo guardado y diario las manos con él yo me lavo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Hola. Hola, Nina, buenos días. Buenos días, ¿quién nos llama? Daris. Ay, Daris, hola, qué bueno que ya estás bien despierta. Sí, que me estás peinando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray. Oye, no me digas que tú tienes la respuesta de la adivinanza. Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué es? El jabón. ¡Ah! ¡Exacto, Daris! Oye, qué rápida fuiste. ¿Cómo supiste que era esa la respuesta? Porque ya la tengo guardada y con él me lavo. Pues sí, ¿verdad? Te lavas con las manos con ese. Pues sí, Daris, exactamente esa es la respuesta. Pues muchas gracias por la respuesta. Te mandamos un saludo bien grande, un lenguetazo de Osauri. Oye, y la otra cosa es que, para ganarte la estampilla, ¿oíste tú la travesura? Sí. Ah, bueno, pues esta vez no nos las vas a decir ahorita por teléfono, sino nos vas a, dile a mami que te ayuda a mandar un mensaje con lo que, y que diga lo que tú escuchaste de la travesura. Sí, al ratito, porque no puedo todavía. Ah, bueno, entonces al ratito yo lo espero el mensaje, ¿sale? Sí. Sale pues, Daris, y te mandamos un abrazo bien grande y gracias por estar tan despierta y atenta a la adivinanza. De nada. Sí, que te vaya muy bien. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está Daris rapidísima con la respuesta a la adivinanza, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Imagina esas sensaciones, rápido piensa, conecta sus neuronitas y dijo, ya la tengo, el jabón. Pues exacto, Daris, muy bien, gracias. Y te mandamos un saludo a ti, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano también. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Un programa hecho con mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Mis queridos pasajeros, bienvenidos, bienvenidos a este avión. Volaremos por los cielos, por los cielos del país de la ilusión. Las paredes de esta nave, como todos pueden ver, son la mar de cristalinas, tienen una gran visión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Este avión no tiene alas, ni turbinas propulsoras, ni motor. Solo gasta un poco de agua y otro poco, un poquitito de jabón. El billete es muy barato, solo vale la ilusión. Si me das una sonrisa, te haces dueño de mi avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Y ahora le toca el turno al trabalenguas. A ver, ¿estás listo, lista para escucharlo, aprenderlo, irlo diciendo despacito y después más, más, más, más y más rápido? ¿Sí? Bueno, pues allí te va. Ah, bueno, primero vamos a calentar los músculos de la boquita, la lengua, todo esto que está aquí, ¿sale? Vamos a decir con la lengua, eso. Ahora vamos a pegar la lengua al paladar y hacer, y luego la despegamos rápido, hacer. Eso. Y decimos i o i o i o i o i o i o i o. Ahora e u e u e u e u e u e u. Eso, muy bien. Muy bien, hago así para que... También otro ejercicio para calentar los músculos de la boquita. Ahora sí, ¿estás listo? ¿Estás lista? Entonces vamos a repetirlo muy despacio para que lo aprendas, lo practiques y al ratito lo hacemos rápido. ¿Te parece? Y ya si tú dices, yo lo puedo dominar, nos llamas al 951-220-4077 y nos lo compartes así bien, bien rápido como tú puedes hacerlo, ¿sale? Y dice el trabalenguas, este pintor pinta paisajes por poca plata. Este pintor pinta paisajes por poca plata. ¿Te lo estás aprendiendo? Este pintor pinta paisajes por poca plata. ¿Qué tal? ¿Ya lo tienes? Este pintor pinta paisajes por poca plata. Y bueno, pues mientras lo aprendes, lo repites y lo vas dominando en rapidez, y para que nos puedas llamar al 951-220-4077 y compartirnoslo así con una habilidad rápida para decirla. Mientras tanto, vamos a continuar y vamos a poner esta música que se llama Los Trabalenguas de Jorge Velosa. Miraba en el mirador todos los martes marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. La nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Mandó a rosar y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Silva, silba y no silba, porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. El cuento de hoy es... Destiny. La peor señora del mundo. Escrito por Francisco Hinojosa. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo. Fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. Sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejitos y las viejitas y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías. Ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oía el silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la malvada mujer se quedó sola, solita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. El único ser que aún vivía allí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina. ¡Ay! La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migajas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. ¡Ay! Unas veces le arrancaba una pluma y otras le torcía los dedos de las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a alguien a quien pegarle, reconoció que solo ella podría ayudarla para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces decidió darle las migas de pan sin salsa de chile, el agua pura y después de unos días se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito, se lo puso en el pico y ¡fum! La echó a volar. A los 4 días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en el recadito. Quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, Me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Al poco tiempo, la gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a toditito el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo. ¡Uy! Les pegaba cachetadas a sus hijos. Mordía las orejas de los carpinteros. Apagaba su puro en los ombligos de los taxistas. Daba cocos en las cabezas de los niños, puntapiés a los viejitos, piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos de los policías. Luego, les echaba carne podrida a los perros. Rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes. ¡Uy! Les torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las indefensas tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían, porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. Ni qué decir de las flores. En unas cuantas horas no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió también que un buen día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo: ¡Esto ya no puede seguir así! ¡Es cierto!, lo respaldó el boticario. ¡Debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé nuestros pies! ¿Y por qué no?, preguntó un niño. ¿La convencemos de que ya nos deje de molestar? ¡Ay! Pegaron todos una sonora carcajada que apagaron de inmediato por temor a despertarla. ¡No!, intervino el más viejo del pueblo. Lo que debemos hacer es engañarla. ¿Engañarla?, se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. ¿Cómo vamos a engañarla? Muy fácil, aseguró el viejito. Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Y si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece? Exclamaron todos con los ojos abiertos. No, no es mala idea, añadió el dueño de la mayor flotilla de camellos del pueblo. Y así quedaron todos de acuerdo. Bueno, hasta aquí se queda en suspenso el cuento de La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. ¿Qué pasará? No lo sé, pero la próxima semana vamos a continuar con el desenlace de este cuento de la peor señora del mundo. Híjole, ¿alguna vez te has encontrado con una señora así o con alguien así? Ojalá, yo no, pero ojalá nunca me encuentre con alguien así, porque bueno, ha de ser muy feo. Pero bueno, además ya veremos la próxima semana el desenlace, a ver qué, ¿no? Mientras tanto, te voy a dejar con esta canción del grupo Bandula que se llama Mamá Pegalona. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Hacían caso, su vida era una feria de guamazos. Era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien guetona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela. Pero uno de los hijos se arriesgó y a la anciana la vida le salvó. La viejecita le dijo sin pena: así como me ves soy bruja buena, y como tú la vida me salvaste, un mágico deseo voy a darte. Usaba. Bueno, antes de compartirte el refrán y pues un mensaje para Kevin, Daris y Ernesto, seguimos esperando el mensaje de texto, el mensaje de WhatsApp, donde nos digan qué fue lo que escucharon en la travesura de Osauri, qué estaba haciendo Osauri. Eso es para ganarse la estampilla de esta semana. Y nuevamente un saludo para Kevin, que pues está enfermito. Ahora sí, te comparto el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. ¿Alguna vez has escuchado que alguien diga, al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas? ¿Qué significa eso de al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas? Bueno, pues si no lo has escuchado alguna vez o no sabes qué significa, aquí te lo comparto. Significa que solo se acude a las personas cuando se les necesita, ¿verdad? Sucede que a veces, bueno, no visitamos a las personas, nada, y solamente cuando tenemos una necesidad vamos y los visitamos, ¿no? Vamos y los visitamos cuando necesitamos algo. Y bueno, en ese momento es justo cuando se aplica el nopal, este refrán de al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas, ¿verdad? Bueno, pues ojalá pues podamos visitar a las personas más seguido, a las personas que querramos, y no solamente cuando las necesitemos. Bueno, pues hasta allí el refrán del día de hoy. Bueno, pues la adivinanza ya, Daris nos llamó, nuevamente saludo para Daris para darnos la respuesta, pero de todas maneras, por supuesto, siempre te lo comparto para que tú a la vez lo compartas con alguien y también lo pongas a pensar, a asociar ideas, a imaginar y a ver qué sale, ¿no? Y se diviertan un rato. Dice la adivinanza, en la jabonera lo tengo guardado y diario las manos con él yo me lavo. En la jabonera lo tengo guardado y diario las manos con él yo me lavo. Bueno, pues sí, la respuesta nos la dio Daris, dice que el jabón, por supuesto. Y bueno, pues ahí te dejo esa adivinanza para que la compartas con quien tú quieras. Y nos puedes seguir llamando al 951-220-477 para, si nos quieres mandar un mensajito, un saludo, decirnos algo, pues aquí vamos a estar pendientes en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, donde Osauri anda y anda por aquí todo el tiempo mandando lengüetazos. Yo sé que ahora llega la hora de bañarme. Yo empiezo a quejarme, aunque me gusta, siempre empiezo a protestar. Pero escucho el ruido de la canilla y mi papá con la zapatilla que me mira y pone cara de que no se aguanta más. El agua que sigue saliendo mientras yo salgo corriendo y mami me pregunta si voy a querer jugar con las botellas y las tapitas, con la esponja y la espumita, mientras yo espero que venga lo que a mí me gusta más. El invitado de hoy. Para convencerme, mi papá, el invitado de honor. Me río mucho cuando escucho que me dicen otra vez que en vez de ser un gran honor voy a tener un gran olor. Yo sé que ahora llega la hora de bañarme y empiezo a quejarme, aunque me gusta siempre empiezo a protestar. Escucho el ruido de la canilla y mi papá con la zapatilla que me mira y pone cara de que no se va a más. El agua que sigue saliendo mientras yo salgo corriendo y mami me pregunta si voy a querer jugar con las botellas y las tapitas, con la esponja y la espumita, mientras yo espero que venga lo que a mí me gusta más. El invitado de honor. ¡Oh, el calor! El invitado de honor. ¡Oh, el calor! El invitado de honor. ¡Oh, el calor! El invitado de honor. ¡Oh, el calor! El invitado de honor. ¡Calor, mamá! ¡Calor, papá! ¡Calor, mamá! ¡Calor, papá! ¡Esa media que tiene mi hermana, mamá! Del libro Vuelo de Voces. Esta es una antología de poesía iberoamericana que hace Rodolfo Fonseca. Te comparto un poema de Roque Dalton. Él es de un país pequeñito, pequeñito, que se cruza en 2 horas. Este país se llama El Salvador. Y el poema que él nos comparte, y que yo a la vez te comparto, se llama Para la Paz. Será cuando la luna se despida del agua con su corriente oculta de luz inenarrable. Nos robaremos todos los fusiles apresuradamente. No hay que matar al centinela. El pobre solo es función de un sueño colectivo, un uniforme repleto de suspiros recordando el arado. Dejémosle que beba ensimismado su luna y su granito. Bastará con la sombra lanzándonos sus párpados para llegar al punto. Nos robaremos todos los fusiles irremisiblemente. Habrá que transportarlos con cuidado, pero sin detenerse, y abandonarlos entre detonaciones en las piedras del patio. Fuera de ahí, ya solo el viento. Tendremos todos los fusiles alborozadamente. No importará la escarcha momentánea dándose de pedradas con el sudor de nuestro sobresalto, ni la dudosa relación de nuestro aliento con la ancha niebla millonaria en espacios. Caminaremos hasta los sembradíos y enterraremos esperanzadamente a todos los fusiles para que una raíz de pólvora haga estallar en mariposas sus tallos minerales en una primavera futural y altiva repleta de palomas. Josía celosito en mameluco paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. pasar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. O si hace lo cito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito o si hace lo cito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. O si hace lo cito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. O si hace lo cito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste. De verdad, no cielo de postal. Para irme por el este y el oeste en una cápsula espacial. O si hace lo cito en el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Antes de que me ayudes a repetir el trabalenguas, rápido, rápido, rápido, un saludo nuevamente para Mateo, un saludo para Leilani y Camila, por supuesto, sigo con un poco de tos, también para Jimena y Citlali, que nos escuchan también, un saludo para ellas y para todos los niños que asisten al proyecto, por supuesto, también saludos para Fanny, esa Fanny, pero con harta energía también. Pues saludo a todos ellos, a Vincent también, un saludo. Y a ver, vámonos ahora sí con el trabalenguas. ¿Lo tienes? ¿Te lo aprendiste? ¿Será que lo podamos repetir rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido? O bueno, lo más rápido que podamos. ¿Te parece? ¿Me acompañas? Dice: este pintor pinta paisajes por poca plata. Y vamos a hacerlo cada vez más rápido, ¿sale? Este pintor pinta paisajes por poca plata. Este pintor pinta paisajes por poca plata. Este pintor pinta paisajes por poca plata. Este pintor pinta paisajes por poca plata. Este pintor pinta paisajes por poca plata. Este pintor pinta paisajes. Ay, ahí ya se me traba la lengua. Creo que lo tengo que practicar más y más y más, porque ya no puedo tan rapidísimo. ¿Tú puedes mucho más rapidísimo? ¿Sí? Bueno, pues ojalá puedas compartirnos, ya hagas una llamadita al 951-220-4077 y nos puedas compartir tu habilidad en los trabalenguas así rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, ¿sale? Un saludo también para Alicia, que nos escucha en casita. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. amigos, la traen de basílica. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan calcetines, porque los changos chicos los traen de patines. Que me viene, que bien que me va, viva la alegría, da ba ba ba, dicen que los changos no usan corbatas, porque los changos chicos se lanzan en las patas. Que ven que me viene, que bien que me va, viva la alegría, ba ja ja ja. Changos no usan pijama, porque los changos chicos se hacen pipí en la cama. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dicen que los changos no comen ate de membrillo, porque los changos chicos no usan calzoncillo. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. ¡Siga! ¡Siga! Y dicen que los changos no usan calzoncillo, que los changos chicos los dejan amarillo. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. ¡Ahí viene! Dicen que los changos que no usan paso, pero que porque los changos chicos tiran de los pelos. Y que dicen que los changos que no usan taza chica, que porque los changos chicos la traen de basílica. Y que dicen que los changos que no usan calcetines, que porque los changos chicos traen de patines. Dicen que los changos que no usan más corbata, que porque los changos chicos la lata de la pata. Así que dicen que los changos que no usan más pijama, que porque los changos chicos se pipí en la cama. Y que dicen que los changos que no comen de membrillo, que porque los changos chicos no usan calzoncillo. Dicen que los changos que no usan calzoncillo, que porque los changos chicos lo dejan amarillo. Qué bien que me viene, qué bien que me va. Adiós, habitantes de la selva. Bueno, como pues yo les digo, a mí me gusta mucho leer libros y quiero compartir siempre pues el placer que me causa y todo lo que me hace sentir cuando leo libros, soñar, pues imaginar, desear, preguntarme, enojarme, cuestionar, reflexionar, tantas cosas. Bueno, pues por eso siempre estoy compartiendo cosas que me encuentro por aquí en los libros o también contándote cuentos de estos libros. Y ahora pues quiero compartirte de este libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, una reflexión sobre que hace Emily Dickinson, que dice: la ceguera es el único mal que me ha hecho temblar. Hubiera tenido que prescindir de los seres más queridos a lo largo del tiempo, de los mejores amigos del alma, los libros. Asombros quieren volver el cielo de la noche en un carretel, y luego en un centavo te lo va a vender, y luego en un centavo te lo va a vender. Ya vi

Oyen Dios kuhuye, chamez gajer, chamez gajer, chamez gajer. Oyen Dios kuhuye, chamez gajer, chamez gajer. Oyen Dios kuhuye, pkadegu. Chamez gashenj, moyem Dios kuhuye, chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem Dios kuhuye, pkadego. Awoh mukiem. Adom zem, adom mk neduz Cham na mieche, kot mazan magengon Hets mgunogt, hets machtag tuts nas tukshet Mkshishet, kani khun metzim khun shkak bich Moyem Dios kuhuye, chamez gashenj, chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem Dios kuhuye, chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem Dios kuhuye, pkadego. Chamez gashenj, chamez gashenj, moyem Dios kuhuye, chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem Dios kuhuye, hadego. Y bueno, si no escuchaste ahora la travesura de Osauri, porque bueno, no nos ha llegado el mensajito, ni el mensaje de texto ni el mensaje de WhatsApp con la respuesta de qué es lo que imaginas que está haciendo Osauri, pero si no lo escuchaste, bueno, Ernesto ya se fue a la escuela seguramente, espero que lo haya escuchado y que bueno, que nos más tardecito nos mande el mensaje. Y bueno, si no lo escuchaste, para Daris, para Kevin, ahí va nuevamente la travesura de Osauri, para que nos puedan mandar en un mensajito de texto o en un mensajito de WhatsApp qué es lo que está haciendo Osauri y poder ganarse la estampilla de esta semana. Las travesuras de Osauri. Lo que está haciendo Osauri. Pues ahí está, así que bueno, sobre todo ahorita para los finalistas de la planilla de la boca del dinosaurio, Kevin, Ernesto y Daris, ahí está nuevamente la travesura de Osauri para que nos puedan mandar un mensajito de texto o un mensaje de WhatsApp y nos digan qué fue lo que imaginaron que está haciendo Osauri. Mientras tanto, vamos a continuar con esta canción que se llama Ronda. Las travesuras de Osauri. Thank you. la ronda el sol y la tierra. A la rueda, ruedita, tierra de piedra, dame un besito, sol de madera. A la rueda, rueda, luz de pan y canela, viento. A la rueda, rueda, mar de pan y canela, aire. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda, pan y canela. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes de despedirnos, pues algunos mensajitos. Uno, pues la radio comunitaria está, pues está haciendo una rifa para recaudar fondos para la compra de un nuevo transmisor para aquí, para la radio, y poder seguir teniendo los programas al aire, por poder seguir acompañándote. Y para eso, pues están vendiendo boletos. La rifa será el 21 de marzo, se realizará la rifa. El primer premio para la gente de aquí de la comunidad es una serenata de 50 minutos amenizada por la Banda Filarmónica Municipal. Y también este primer premio, bueno, pues va a tener 100 piezas de tamales y cafecito. El primer premio para la gente que no es de aquí de la comunidad, que es de fuera y que también nos está apoyando comprando boletos, es que van a ganar una pieza inédita escrita por un músico de aquí de la comunidad. Le van a poder poner el título a la pieza, porque la pieza no tendrá título. Ellos podrán elegirlo, los ganadores, y además se les va a mandar un video con esta pieza interpretada por la Banda Filarmónica Municipal. Y el segundo y tercer premio constan de cada uno de un arcón mije, es decir, una canasta llena de productos mijes, solo 100% mijes, y habrá otros premios sorpresa. Los boletos pues se están vendiendo, nos puedes llamar aquí al teléfono de la radio 951-220-4077 o nos puedes contactar a Cayo, a Gildardo López, a Quique, a la maestra Flor, a Yasnaya, a mí, por supuesto, para que te digamos cómo puedes, bueno, más bien puedas adquirir tus boletos. El costo del boleto es de 50 pesitos. Y como te decía, la rifa se llevará el 29 de marzo y es para poder comprar un nuevo transmisor. Ojalá puedan apoyarnos para poder, pues, seguir acompañándonos. Ya falta poco tiempo y aún nos quedan boletos, así que bueno, pues ojalá puedan adquirirlos. El otro mensaje es, bueno, pues seguimos con los talleres sabatinos allá en el Centro Social Ayuc y también con la biblioteca del Centro Social Ayuc, la biblioteca infantil, juvenil y adultil, donde tenemos un 99.99 libros de literatura. Ojalá puedas acercarte, también tenemos libros para bebés. Allí podemos contarnos cuentos, podemos ver los libros, podemos leerlos, y también si eres un asistente asiduo, te podemos prestar los libros, por supuesto. Otro mensaje es, si alguien encontró o sabe que alguien haya encontrado el libro de El Árbol de las Mentiras, que fue olvidado en una tienda fuera del CECITE. Es un libro grueso de pasta verde azul, El Árbol de las Mentiras. Este libro pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc y bueno, pues fue olvidado ahí, por lo tanto pues fue perdido. Ojalá puedan puedan regresárnoslo, porque pues es para que pues toda la gente siga leyendo. Es un libro muy bueno y que la gente pueda seguir leyendo, podamos seguir leyendo a los demás y podamos prestarlo también. El Árbol de las Mentiras se llama este libro. Ojalá puedan decirnos que ustedes lo tienen o que vieron que alguien lo tomó, quién fue quien lo tomó, para poder pues pedírselo. Muchísimas gracias. Ahora sí, si no hay otro comunicado por el momento, pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues también la gente que quiere volver a escuchar el programa o que saben que alguien quiere escuchar el programa y que no lo puede escuchar a esta hora porque pues transmitimos de a partir de las 6:30 hasta las 8:30, 8:15 por allí este programa, pues he subido al Facebook de la Radio Comunitaria Concana. Ahí puedes escucharlo nuevamente. También hoy se retransmite a partir de las 3:30 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde en la Radio Jembo. Así que bueno, pues tienes oportunidad de volverlo a oír si quieres escucharlo o decirle a alguien que lo escuche, ¿verdad? Si es que te gusta, bueno, pues puedes recomendarlo. Ahora sí, nos despedimos de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda